Para comunicarte con la Comisión de la Memoria podés escribirnos a comisiondelamemoria@hotmail.com.ar o acercarte a nuestro local en Sarmiento 431, oficina F. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Buenas noches. Hola, buenas noches. Otra vez estamos acá con Ramón, hoy faltó Mario, iniciando el programa de la Comisión de la Memoria. Voy a leer, ya lo hemos pasado en la radio, ya lo han pasado estos días, pero repito, vienen Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba el viernes 4 a San Javier. A las 20 horas se comienza con una charla debate en el CBU de San Javier. La lucha de las abuelas por el derecho a la identidad. 21:30 hay cena a la canasta, hay que llevar comida y bebida para compartir. Después ahí actuarán, hay varios números: Alejandra Rabinovich, Las Cuatro Cuerdas, De la Sierra Son y Franco Arregui. Y el sábado, al fin, inauguramos el localcito de la Comisión de la Memoria. El sábado 5, a las 11 horas, inauguramos el Espacio por la Memoria, la Verdad y la Justicia en Sarmiento 431, oficina F. Al lado de tribunales. Al lado de tribunales. Chiquito el lugar, pero grande el trabajo por hacer, ¿no? Bueno, esperamos que nos acompañen y que se acerquen al mediodía, el sábado. Habrá algunas palabras de abuela. Y inauguraremos el local. Sí, bueno, es una forma de seguir andando. A raíz de la visita de abuelas, bajamos una información para compartir que tiene que ver con qué pasa cuando uno tiene dudas sobre su identidad, que puede ser que después de desandar, ¿no?, de sobillar esas dudas, resulte que no, que la identidad de uno es como la sabía hasta entonces, o que pueda ser que tenga que ver con el terrorismo de Estado, o puede ser que tenga que ver con tener otros padres biológicos. Pero bueno, el tema es qué hacer cuando uno tiene dudas, a qué recurrir, ¿no? Pueden ser hijo adoptado, que sabemos que puede ocurrir que los padres no se han animado a hablar y o a contarles que son adoptados, y los chicos empiezan esas dudas. Yo personalmente conocí en Rosario un chico y tenía muchas dudas, y realmente todos sabíamos que era adoptado, él no lo sabía. Y bueno, empezamos a investigar nosotros cómo sería el acercamiento a abuelas, o cómo sería la investigación, o cómo se iba a exponer o no. De alguna manera, aunque el resultado arroje que sí, que quizás tenés otros padres, que tus padres biológicos no son los padres que te criaron, pero no tiene que ver con ser hijo de desaparecido, de todas maneras me parece que esto es una secuela también del terrorismo de Estado, ¿no? Que vos te preguntes si tus padres pueden estar desaparecidos. Sí, ocurre a partir del conocimiento de que hay chicos que están en esta situación y que a lo mejor ni siquiera lo saben. Sí, que recién conversábamos antes de empezar el programa, que es como transgeneracional el daño que se ha sufrido, ¿no? Porque ahora son los hijos que las abuelas están buscando, o sea, sus nietos, y los hijos que hayan tenido estos nietos, o sea, los bisnietos también de las abuelas, o sea, que hay mucho más de una generación afectada por esto, ¿no? Que están teniendo abuelos falsos, por ejemplo. Falsos porque no son los abuelos reales, o sea, no tienen derecho a su identidad real, ¿no es cierto? ¿Querés que lea un poquito de lo que bajamos de internet, de la página duda@abuelas.org.ar? Sí, antes por hoy me gustaría comentar que nosotros el próximo miércoles vamos a seguir con esta temática, porque después de la visita de abuelas, obviamente vamos a ampliar todo esta información, y lo vamos a ampliar con testimonios de ellos, grabaremos algo. Entonces, hoy tenemos una visita, bueno, lo digo yo, porque supuesto, a mí me toca muy de cerca. Bueno, viene mi hijo, que yo había contado en el primer programa, que nació en la unidad penal de Villa Devoto y estuvo preso hasta los 6 meses. O sea, nació en cautiverio. y pudo haber sido, si nuestra historia hubiese sido diferente, pudo haber sido uno de los nietos que hoy se buscan, ¿no? Y pero bueno, acá está Marce. Hola, Marce. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Vení, Ramón, no te escapes, vení para acá. Yo contaba en el primer programa, contaba que Marce presenció la declaración de su papá, que también estuvo desaparecido, y la mía, y lo contaba, sí, en el primer programa fue, que cuando salió me dijo, mamá, aparte de que lloró desde que empezamos a hablar, tanto el padre como yo, cuando salió dijo, me ahorré 10 años de terapia, y ahora entiendo tantas cosas. Y contaba también todo esto de cómo esta posibilidad de verdad y de justicia provoca tantos cambios en la vida nuestra a nivel personal, y también provoca cambios a nivel país y a nivel América también, ya que estamos viendo la onda expansiva de la influencia de la justicia y la verdad, ¿no? No sé. Yo quería agregar, sí, Ramón, lo que estuvimos hablando antes, que Argentina es el segundo país que le permite a los perjudicados directamente por un terrorismo de Estado en poder ver los frutos de los juicios a los genocidas y de una parte de justicia, ¿entendés? Y de encontrar a muchos de sus seres queridos, que no se permitió España todavía con el franquismo, hace 60 años el franquismo, y casi no, lo matan a Baltasar Garzón por tratar de destapar eso. O sea que estamos viviendo un momento sí increíble, sí, eso lo comentamos siempre. Vamos a la música, así acomoda. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, derrama hilo a hilo sobre la cuna, ríete niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos, de mi amor.

Mi pelo canta, decía al escuchar los pájaros piando en él. Uso las más lindas hebillas, aseguraba al verse adornada por tantas vaquitas de San Antonio. Deberemos cortarle el pelo, chillaban mamá, papá y la abuela. Bien corto, agregaban las hermanas. Otra vez, su pelo suelto en la noche campesina se llenó de bichitos de luz y hubo que esperar al día siguiente para trenzarlo. Era tan hermoso verlo, parecía un retacito de la misma noche, bordado con estrellitas. El problema más grande se presentó la mañana en que Margarita debiera ir a la escuela por primera vez. Tendremos que cortarle el pelo, le dijeron sus hermanas riendo. Claro, ellas estaban un poquito celosas. La mayor tenía una melenita castaña que apenas le rozaba los hombros. La mediana, escasos rulitos apretados en coronita rubia. Ninguna de las dos lograba que el pelo les creciera tanto como la más chica. La mamá trató de encontrar una solución sin cortarle el pelo. Te recogeré la trenza en un rodete, Margarita, le dijo esa mañana. Manos a la obra, se escuchó a la abuela. Tomando varios metros de trenza cada una, empezaron a girar alrededor de Margarita hasta formar un enorme rodete sobre su cabeza. ¡Ay! Era tan pesado que Margarita no pudo moverse. ¡Ay! Era tan alto que Margarita no pudo salir de su casa. Llegaba hasta el techo. Entonces, Margarita tuvo una buena idea. Llamó por teléfono a todos sus amiguitos y esperó a que llegaran a buscarla. Entre tanto, su mamá, su abuela y sus hermanas trabajaban deshaciendo el rodete. En media hora, la trenza negra ya estaba en libertad. Al rato, Margarita salió a la calle, bajando por la escalera a los tres pisos de su casa, seguida por su trenza. Sus amiguitos ya la estaban esperando, todos con sus delantales blancos. Margarita subió a su bicicleta rumbo a la escuela. Y hacia allá fue, con sus amiguitos en hilera, cargando la trenza tras ella. Sebastián la seguía en triciclo, Carlitos en karting, Gustavo en bicicleta, Cristina en remociclo, Pilar en monopatín, Aníbal en autito, Matías corriendo, Sonia en carrito, empujada por Darío y Hernán, y finalmente Betina en patines. Sujetándose del gran moño floreado y dejándose arrastrar por los demás. ¡Que viva! ¡Cómo se divirtieron en la escuela! Cada recreo, la trenza de Margarita servía para saltar la soga, para enrollarse en caracol, para formar guardas sobre las baldosas del patio y hasta para colgar un ratito al sol la ropa recién lavada por la portera. Margarita se sentía tan feliz. Cuando llegaron las vacaciones, sus papás decidieron hacer un viaje en barco. Tendremos que cortarle el pelo, volvió a insistir su hermana mayor. Bien corto, agregó la mediana, yendo a buscar las tijeras. Pero a Margarita se le ocurrió algo, también en esa oportunidad, y no fue necesario cortarle la trenza. Durante el viaje en barco, la dejó caer desde la borda al agua. Su trenza abrió un caminito negro en el río. Cuentan que cuando la izaron, a terminar el paseo, traía pececitos prendidos de su moño. ¿Cómo la aplaudieron los pescadores en la orilla? Ah, ¿ustedes creen que Margarita se cortó su pelo? No, no y mil veces no. Ni siquiera se lo ha recortado. Su trenza negra cubre ahora dos cuadras y sigue siendo, a veces, un retacito de la misma noche, bordado por los bichitos de luz. O una nube oscura, sobre la que el viento sopla... pájaros, libélulas, mariposas, langostas y vaquitas de San Antonio. O simplemente una trenza. Una trenza tan larga. Bueno, este es un cuento de Elsa Bornemann, que pertenece al libro Un elefante ocupa mucho espacio. Sin querer hemos entrado a Ramón, que le gusta que el programa tenga un poco de estructura. Vamos a recomendar el libro, que se llama Un elefante ocupa mucho espacio, y es de Elsa Bornemann. Y este cuento se llama Una trenza tan larga. Al que pertenece el cuento al que hicimos referencia varios programas atrás, que contamos, un elefante ocupa mucho espacio. Sí, sí, sí. En el primer programa creo que fue. Bueno, ¿y por qué lo elegimos hoy y por qué lo elegimos para leerlo con Marce? Es como que todo se va encadenando, ¿no? Yo comentaba recién que Las nanas de la cebolla era una canción que se escuchaba con mucha frecuencia mi familia cuando yo estaba en la cárcel y tenía a Marce en la panza conmigo, o después que nació Marce, que estuvo también seis meses conmigo en Devoto. Y este cuento, Una trenza tan larga, era un cuento que lo sugiere acá uno de los compañeros de la Comisión de la Memoria que hace el programa, y sin saberlo, es un cuento que el papá de Marce leía, porque nos leíamos cuentos de Elsa Bornemann porque éramos fanáticos y había que leerlos en secreto y entre nosotros, porque no se podía leer en la escuela y a los chicos, estaban prohibidos. Me lo leía cuando íbamos en el colectivo hacia la escuela, trabajábamos los dos en La Matanza, hacia la escuela de la Ferrer, íbamos leyendo este cuento, entre otros. Pero de este me acuerdo muchísimo, el de Una trenza tan larga. Y bueno, acá está Marce, que vive lejos y que hoy está con nosotros, y un poco habría que dejar que hable, ¿no? No sé, Ramón. Sí, ¿cómo? Por supuesto, queríamos escucharlo. Yo les comentaba que me gustaría que él por ahí cuente lo que él siente y lo que él vivió y lo que él pudo acomodar de toda nuestra historia en este momento que estamos viviendo, que siempre estamos haciendo hincapié en eso, ¿no? En lo fuerte que es, en lo que nos moviliza, en lo que nos parte la cabeza no puedo hablar y leer un mensaje a la vez. Dice: gracias por el cuento contado por madre e hijo. Los imagino hace más, me falla la tecnología, de 30 años juntos. Juntos también. Abrazo, Marce. Ah, Marce, la Marce. Marce, gracias, perdón. Gracias, Marce. Bueno. Bueno, nada, como decían hace un ratito, si me parece súper importante, bueno, arrancaron cuando yo llegué, estaban diciendo esto de los juicios y que yo los presencié, me parece súper importante, ¿no?, que se haga o que se te pueda estar haciendo justicia, ¿no?, con esta gente que, me parece que aparte, más allá de ese tipo de gente que eran los militares, hubo otro montón de gente que todavía falta también, ¿no?, Que son civiles, ¿no?, cómplices. Porque fue todo un plan más allá de lo militar, y hubo empresas civiles. Estuvimos hablando de eso programas atrás, donde comentamos que fue para imponer un plan económico, y que obviamente los beneficiados fueron muchas empresas y muchos civiles que utilizaron a estos militares serviles, ¿no es cierto? Claro, y que yo me imagino que si este programa de radio, cosas como esta radio, hubieran estado hace 30 años, hubiera sido uno de los perseguidos seguramente, porque lo que se trataba de evitar era justamente el encuentro. Esto es un encuentro, es información, es aprender entre todos, y me parece que está buenísimo que se pueda hacer un poquito de justicia y ver por lo menos una parte de toda esa gente que esté ahí ahora donde tiene que estar, ¿no? La semana pasada fue lo de la sentencia de la ESMA, ¿no? Sí, y bueno, que fue súper importante también. Yo comentaba hace un rato que vos estuviste cuando se abre la ESMA, porque hace un ratito pusimos Yo soy Juan y estuvimos comentando, le digo, creo que Marce fue ese día, el día que se abre la ESMA, hablando de lo que debe haber sido de movilizador ese momento. Yo estuve ahí ese día, la verdad que, bueno, más allá del momento de alegría, y bueno, ahí había mucha gente conocida y muy piola, pero la verdad que estar ahí parado, en un momento me encontré parado en uno de los pabellones, como arriba, y ¿viste?, me quedé quieto, ¿viste?, en silencio, y me generó, ¿viste?, me quedé como paralizado, ¿no? Imagino a la gente que estaba ahí hace 30 años, si a mí me generó lo que me generó, a mí se me puso la piel de gallina de solamente ver el lugar, nada más, de ver las sombras, las luces, fue como... No estuve ahí, ¿viste?, pero fue como un flashback, ¿viste? Fue, no sé, muy raro. Una mezcla de sensaciones, ¿no?, como de mucha alegría, pero bueno, también muy terrible, ¿viste? Sí, es como que todo este tiempo está esa mezcla, ¿no?, de la alegría por un lado y por otro lado toda esa cosa de la sensación del dolor que estuvo y que dejó heridas. ¿Será que no nos permitimos sentir la alegría? A lo mejor nos da un poco de culpa sentir la alegría por lo que representa, digamos, lo que nos está produciendo alegría es haber superado algo muy triste, muy doloroso, y a lo mejor no nos deja, no nos permitimos nosotros mismos alejarnos para disfrutar la alegría, porque yo lo escucho habitualmente como culpa, como sí, bueno, alegría, sí, no sé si decir alegría. Sí, es un margen, es una línea muy finita, me parece que sí, que tenés razón en ese sentido, pero bueno, es un laburo también, hay que laburarlo eso, ¿no? Poder pasar, porque una cosa es, no te digo olvidarse, porque uno no se tiene que olvidar de eso, pero tampoco tiene que ser algo que no te permita seguir construyendo y quedarte ahí, ¿viste? El dolor, la huella está y es parte del camino que tiene que ver más allá de nosotros con procesos históricos, pero bueno, uno tiene que aprender de eso también y poder seguir adelante y construyendo y seguir conectándose y seguir encontrándose, como este espacio que está buenísimo, ¿no? Para eso también la necesidad de cerrar, y para cerrar solo se cierra con justicia, ¿no es cierto? Y a partir de ahí utilizar estas cicatrices que vos decís, que la huella que queda, para utilizarla para construir, pero a partir de poder cerrar una etapa, ¿no es cierto? Que solo se cierra con justicia, digamos. Sí. Mónica, no sé vos. Sí, no, estoy pensando todo junto, para variar. Pero lo de la culpa, siempre lo hablamos los que hemos sobrevivido, que aunque no te hubiera tocado ir a buscar a nadie, que no lo estoy juzgando de ninguna manera, igual tenías la culpa del sobreviviente, que uno pensaba que le pasaba solamente a uno, después hablas con los demás y le pasó a todos. La culpa de haber sobrevivido. Pero fuera de eso, más que nada es el recordar, siempre está ese recuerdo de los que ya no están, de los que quedaron en el camino, que bueno, sí, festejás, qué sé yo, como está eso por ahí más atrás. Lo de la culpa uno lo arrastró mucho tiempo y muchos lo pudimos ir viendo en... La verdad, yo ya confesé que voy a la psicóloga y me la avanzo, pero eso uno lo fue elaborando, pero claro, igual aparte, está esa cosa de la huella. Sí, aparte cada uno lo va elaborando también como puede. Como puede, sí. Algunos con terapia, otros, no sé, a la yoga, no sé. También con Marce entramos para los 30 años del golpe, entramos junto con Marce y el papá de Marce y los compañeros que sobrevivieron del Vesubio, entramos... Cuando se abre el campo de concentración, por primera vez volvemos a pisar todos lo que quedó del Vesubio, porque en el 78 nos levantaron a todos los que quedábamos y derrumbaron las paredes del campo de concentración. Pero bueno, entramos abrazados y también fue un momento fuerte ese, el entrar en el Vesubio. Crece desde el pie, crece la pared, orinada, crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, crece la pared, por hiladas crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata la mata, crece desde el pie, crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crece desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie. Animada del rumbo seguro crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie la mañana, crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie la semana, crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Arriba del rumbo seguro, crece desde el pie. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, volvimos. Siempre estábamos con la idea, y lo repetimos cada programa, y a veces lo hemos logrado un poco y a veces no. Queremos hablar acerca de una historia de vida, y yo quería preguntarle acá a Marcelo si nos podía contar cómo es su historia de vida a partir de haber nacido preso. Que te iba a decir en cautiverio y me sonó demasiado animal con la realidad, digamos. Sí, es que fue bastante animal. Y bueno, a ver si nos podés contar cuál es tu historia de vida, ¿no es cierto?, a partir de eso. Bueno, dale, lo intentaremos. Bueno, yo hoy a la tarde venía pensando un poquito, ¿no?, en qué contar, ¿viste? Y bueno. Yo soy profe de educación física, no casualmente, va, no sé si casualmente o no, pero mi vieja acá, Mónica, es docente, mi viejo también. Uno por ahí toma como ejemplo, ¿viste?, a los viejos y sigue por ahí o prueba por ahí, ¿no? Y bueno, uno de los caminos que probé fue por ahí y, bueno, los espacios donde laburo son espacios... en donde geográficamente laburo en Capital, en Buenos Aires, pero en las zonas más humildes, ¿no? Que es un poco lo que hacía. Yo me acordaba hoy que ellos laburaban en las villas, iban a enseñar ahí, porque ahora está un poquitito mejor todo, ahí no tanto, falta un montón, pero bueno, hay un montón de gente que está en situaciones no tan copadas. Y bueno, ahí yo elijo estar ahí, porque podría estar con mi profesión, lo que tiene la característica de que es muy abierta y puedes laburar tengo muchos amigos que laburan en country, que laburan en clubes, que laburan de personal trainer, y Y bueno, es una elección también. Sí, una elección de vida. Laburar ahí y estar con esa gente que es, casualmente me parece que son tan desarticulados también, de otra manera ahora. Pero es gente que le falta eso, que le falta el encuentro, que le falta la construcción. Entonces, bueno, yo elijo estar ahí. Y más allá de mi rol como profe de educación física y de deporte, se labura mucho eso. Laburo con un montón de gente muy piola, donde se labura mucho eso, lo social y integral, ¿no? Así que bueno, vamos por ese camino. Decime. ¿Y qué recogés de vuelta de esta gente con la cual trabajás, por ejemplo? ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué devolución tenés? Sí, es complicado, ¿eh? No es fácil, ¿viste? Hay veces que te vas violeta a tu casa y decís, bueno, no tiene sentido, ¿viste? Porque se dan situaciones violentas, desde violencia verbal hasta física, ¿viste? Y uno parece que está luchando contra un monstruo. Pero bueno, después cuando hay muchas veces, que son la mayoría, ves cosas increíbles que por ahí te las planteabas antes, cuando empezaba el proceso, porque todo es un proceso del día a día, hay cuesta, ¿viste? No es que todo un día para el otro, sino que tarda días, semanas, meses. Pero de repente ves un montón de gente pudiendo hacer cosas, ¿no? Que es importantísimo eso, ¿viste? Que la gente pueda hacer cosas, que se junte para hacer esas cosas. No sé, por ejemplo, yo he visto kermeses así gigantescas donde hay 300 pibes y muestras de talleres de adultos que hace unos años no los veía, estaban al horno, claro. Y ahora tienen proyectos de vida, ¿viste? Y salen adelante. Pero bueno, es toda una lucha, ¿viste? Es largo, es complicado, claro. Está bueno, está muy bueno. Igual la organización, digamos, social, es difícil, Mónica, nosotros lo vivimos también día a día. La organización es difícil, digamos, más allá del ámbito social donde te muevas o educacional, donde te muevas, la organización es muy difícil, que la gente se involucre más allá de lo personal y que sea algo colectivo, pero se están logrando cosas, ¿no es cierto? Sí, es complejo. Bueno, y aparte no es casualidad que sea difícil que la gente se involucre, precisamente por todos estos años. Claro, ¿no? Anteriores, esa era la idea de desarticular, ¿viste? No podías estar con, desde la base, que no podías estar con más de cuatro personas, claro, en una esquina, ¿viste? Claro. Para poder nada. Fíjate la importancia de poder interactuar y armar grupos de trabajo colectivo. Tal cual, sí. Bueno, y una de las cosas que me gusta hacer, aparte de enseñar y de construir con los chicos y con los adultos, también es escribir. Y, casualidad, bueno, llegué y estaban leyendo el cuento que no sabía, y yo traje una cosita que tengo escrita. De paso el chivo, en el mes que viene, si todo sale bien, voy a sacar un librito. Que vamos a recomendar acá en el programa, obviamente. Y tiene que ver, me parece, con encontrarse también, ¿no? Esto de escribir y claro, poder sacarlo también. Tiene que ver con la identidad. Vos sabés que el tema, el eje de hoy es la identidad, ¿no? Esto de buscarse, encontrarse. Así que, traje acá para regalarles uno de los poemas, que espero que les guste, y se llama Ventanas, ¿no? Y dice así. Pintar una ventana, sus marcos, el futuro. Pintarla y no enmarcar el cielo. Pintar el cielo y no enmarcar los sueños. Mirar el futuro, sentir el presente, aprender del pasado, jugar con el tiempo. Y estos dedos pinceles que te pintan la cara, te inventan los hombros, la boca, la cintura, te llenan de matices color tarde y besos. Y esta ventana abierta que quiere soles, vientos, lluvias, vida. Y estos ojos cerrados, pero despiertos, que ven abrirse al mundo de par en par, son ventanas que pintan, y son pintadas, y existen, y viven, y gozan. En algún cuadro, en alguna tarde, en las palabras, y en alguna otra ventana que las lee. Oh, muy bueno. Sin duda va a ser recomendable por esta hora. Muy bueno. No, además, confieso que me sonaron muchas de las palabras o de las frases del poema como nombres del programa. Pintar una ventana, no sé, me gustó muchísimo. Sí. Bueno, gracias.

sí, un camino que es interesante recorrerlo por ahí, así, ¿no? Y les contaba también que me acordaba de una frase que no me acuerdo de quién es en realidad, pero ya la escuché en estos, en esta semana la escuché dos veces, que dice algo así como que un sueño que se sueña solo nunca pasa de ser un sueño, pero un sueño que se sueña de a muchos en algún momento se transforma en realidad. Así que vamos para ahí, ¿no? Algo así como trabajemos en equipo y avancemos, ¿no es cierto? Tal cual. Mónica. Estaba pensando que en este libro, que es un libro también para recomendar, que se llama Abuelas de Plaza de Mayo, fotografías de 30 años en lucha, estuvimos buscando palabras para ver cómo recibimos o qué decimos cuando vienen abuelas el sábado, y ahora que Marce hablaba de la historia nuestra y de cómo un poco su vida tiene que ver más que con haber nacido en cautiverio, con rescatar o con continuar de alguna manera sueños, ¿no? De una generación anterior a la de él. Y yo en este libro yo leí algunas cosas que las subrayé porque me parecieron hermosísimas. Es un prólogo de Pasquini Durán. Entonces habla de los jóvenes. Querían cosas simples, pero enormes. Una vida mejor para todos, en especial para los humildes y desamparados. Justicia y libertad en comunidades solidarias. Esto que tiene que ver con lo que habla Marce de la cooperativa, ¿no? Y acá habla del proceso que tuvieron que hacer las abuelas, que eran amas de casa, que primero fue... dice, le tomó años a las abuelas descifrar los acertijos de la política y comprender el alcance de los sueños desaparecidos. Rescatar la vida es un mensaje tan potente que no hay disciplina artística, desde la ópera al rock, desde el teatro y el cine a la telenovela, desde la fotografía a la literatura, que haya podido pasar indiferente. Todos la contienen y la proyectan. Y en este texto, Pasquini Durán acuña un término que les comentaba al comenzar que me gustó muchísimo. Habla del aguardamiento. Y dice, las abuelas de la plaza saben que su propio tiempo se escapa como grano de arena fina entre los dedos, pero a esta altura, después de más de 30 años, construyeron un legado tan firme que se prolongará más allá de las peripecias individuales. Han enseñado a todos los que quisieron aprender la acción de aguardar, el aguardamiento, esa sabia mezcla de esperanza, de lucha, de fe en las propias fuerzas y de firme convicción que al final del camino alguien las espera, sabiéndolo o no, desde hace más de 3 décadas. Ese aguardamiento acuna la dulce y férrea decisión de alumbrar vidas. Me pareció hermoso, por eso lo traje para comentarlo. Y bueno, para cerrar, recordamos, bueno, vamos a recordar que el viernes 4 de noviembre a las 8 horas en el CBU de San Javier van a venir abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Va a haber una charla debate, la lucha de las abuelas por el derecho a la identidad, y a las 21:30 habrá una cena a la canasta, hay que llevar comida y bebida para compartir. Va a haber unos grupos que van a actuar: Alejandra Rabinovich, Las Cuatro Cuerdas de la Sierra Son y Franco Arregui. Y el sábado 5 a las 11 horas se van a llegar las abuelas hasta Dolores. Vamos a inaugurar, por fin, nuestra oficina. El pequeño gran espacio de la Comisión de la Memoria. El espacio por la memoria, por la verdad y la justicia, que es en Sarmiento 431, oficina F, Villa Dolores, que es al lado de Tribunales, en la galería que ya todos conocen. Y bueno, los esperamos que se acerquen. Escucharemos algunas palabras de abuela. Estamos muy contentos por eso. Vamos cerrando logros de objetivos que teníamos y eso nos pone contentos, ¿no? Sí. Yo le quiero agradecer muchísimo a Marce que se animó. Sabía que se iba a animar, pero que estuvo acá compartiendo este lugar, ¿no? Este espacio. Sí, yo cuando lo escuché hablar digo, debe tener experiencia en radio, porque nosotros temblábamos delante del micrófono, ¿te acordás cuando...? Sí, voy a confesar que sí. Un Una de las cosas que hice en grupo fue radio también. Fue radio, junté, wow, la gente está buenísimo. Sí, hilarante era el programa ese, realmente estaba muy bueno. Saboreando la derrota se llamaba. Eso no lo vamos a poner no. De nombre del programa. Saboreando la derrota, no me gusta. Bueno, Mónica, no sé, ¿nos iremos despidiendo con algún tema? Sí, nos vamos a tener que ir, ya es tarde. Bueno, gracias quedarse. A todos, gracias Marce. De nada, gracias a ustedes, a todos. Chao, nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el sábado en el local de la memoria y el miércoles que viene nos escuchamos. Chao. Bueno, chao. La la la la la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.